estas ausencias en estos desiertos, en estas distancias, en estos lamentos, en estas tristezas, con estos esfuerzos, en estas tensiones, el gran contratiempo. Me busco la espalda y no me la encuentro. Se pierde mi adentro. En estos, en esos, en tan malos momentos, tantas situaciones vividas desde dentro, en que el alma se escapa por sollozos secos. Te veo en las bondades de los que me encuentro, te veo en la vida de lo que había muerto, y en la paz que brota casi sin aliento, y en mi poca fe que me hace más nuevo. Te veo en las bondades de los que me encuentro, te veo en la vida de lo que había muerto, y en la paz que brota casi sin aliento, y en mi poca fe que me hace más nuevo. Y ahora que el tiempo y el viento han volado tanto como sobra, dudas, culpas, miedos, que la luz serena y la calma han llegado, aunque el alma aún se escapa por sollozos secos. Te veo en las bondades de los que me encuentro, te veo en la vida de lo que había muerto, la paz que brota casi sin aliento, y en mi poca fe que me hace más nuevo. Te veo en las bondades de los que me encuentro, te veo en la vida de lo que había muerto, y en la paz que brota casi sin aliento, y en mi poca fe que me hace más nuevo.